Y esto sigue. ¡Oh, oh! Las manitos arriba. Con traición. todo sin medida. Aquel amor se fue dejándome una herida en el alma. Desde que se marchó yo no he podido encontrarla. Un minuto de silencio por aquel amor que un día fue mi luz y mi alegría, lo más grande de mi vida. Un minuto de silencio por aquel amor que un día se entregó sin condiciones. Pagué con traiciones, estoy muy arrepentido y ahora ya no sé qué hacer. Aquel que fue mi querer no quiere nada conmigo. Aquel que fue mi querer no quiere nada conmigo. Y la palma, la palma, la palma, para arriba, que esto sigue, para las primitas del Pini, para las topitas del topo, a las morochos, para las morochitas también, la van a llorar. Esto va con cariño de parte de los. Muchísimas gracias a toda, pero absolutamente toda la gente que vino esta noche acá, Fantástico Bailable.